pena. Si ya tengo la ilusión perdida, a nadie le importa, ese es mi problema. No me meto en la vida de nadie, pa' que nadie se meta en la mía. No me gusta ofender a ninguno, pero si me ofenden me juego la vida. Esta noche me paso de copas y me quedo dormido en la mesa. Yo les pido el favor que me llamen y me sigan sirviendo cerveza, porque quiero continuar bebiendo de seguido hasta que amanezca. Si quieren seguirme vendiendo, dejaré mi vida aquí en esta mesa. No me meto en la vida de nadie, pa' que nadie se meta en la mía. No me gusta ofender a ninguno, pero si me ofenden me juego la vida.